Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 287. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. A ver, Chilindrina. ¿Me da permiso de ir al baño? Qué casualidad, que siempre te dan ganas de ir al baño en cuanto te toca responder. Sí, ¿verdad? Qué curiosa es la naturaleza humana. Muy curiosa. Por eso hay quienes triunfan y quienes fracasan. ¿Sabías tú que Cristóbal Colón, a tu edad, ya estaba investigando cartas marítimas? Y a su edad ya había descubierto América. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La bruja de las palabras. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Transmitiendo para todo el universo. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. La televisión me respeta. Se ríe conmigo, no de mí. Estúpido. Bueno, terminamos el tema de la pelea entre Wilhelm Reich, creador de la bioenergía, y Sigmund Freud. Vamos a ver qué dice exactamente. De paso tenemos la versión literal de Wilhelm Reich, que dice por qué se distancia de Sigmund Freud. Los primeros trabajos de Sigmund Freud, fíjate, y menciona uno, no importa, se orientan netamente hacia una crítica de la cultura, en este sentido, de que no hay que reprimir el sexo. Pero después, Sigmund Freud no siguió ya este camino, dice Wilhelm Reich. Al contrario, se opuso a todas las tentativas de continuar en la misma línea. Y en cierta ocasión incluso las calificó de que no estaban de acuerdo con las directrices del psicoanálisis, fíjate. Y no era un general, pero tenía directrices el tipo, Occidente. El mundo platónico, ni la verdad, un método que se demuestra científicamente, eso y punto. Y estamos hablando de la naturaleza humana, ¿entendés? No estamos hablando de si un vaso se cae a 3 metros de altura, se rompe o no se rompe. Estamos hablando de cosas que son muy resbaladizas, en las que el propio investigador está involucrado, que dependen de las paradas religiosas, familiares, culturales, étnicas, etc. Fueron precisamente mis tentativas de hacer una propuesta que libere el tema sexual, incluida la crítica a la cultura, fueron precisamente esas tentativas mías las que dieron origen a las divergencias entre Sigmund Freud y yo, dice Wilhelm Reich. Freud descubrió, y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, creo que es reiterativo, pero es Wilhelm Reich y es algo que a cada rato nos encontramos en la bruja de las palabras. Una especie de trampa que se produce, fíjate. Freud descubrió que el inconsciente está lleno de impulsos antisociales. Es cierto. Pasa que de acá se agarra a la gente para decir le falta disciplina, no respeta la autoridad, y los freudianos no dicen más nada, callan, cómplices del maltrato que ha sufrido ese niño y que es el que le ha generado el impulso antisocial, ¿entendés? Porque se la han pasado diciéndole que todo lo que hacía él estaba mal y lo que sentía y pensaba estaba mal. El chico termina como, y bueno, termina con impulsos antisociales. Pero Freud no ligó una cosa con la otra. Freud descubrió que el inconsciente está lleno de impulsos antisociales. En cada persona, efectivamente, se pueden encontrar, en cada persona occidental, le faltó agregar, se pueden encontrar impulsos sádicos, inhibidos por sentimientos de culpabilidad más o menos conscientes, y se la pasa un par de páginas describiendo las barbaridades que hacemos nosotros, ¿no? Claro, lo que hace una persona que ha sido sistemáticamente desaprobada por el mundo adulto. La inhibición de esos impulsos, claro, una vez que vos tenés ganas de matar a cualquier flaco que se parezca a tu cuñado, Estoy proyectando mi propia biografía yo. Cada vez que vos, en reacción a ese maltrato que padeciste, vos tenés, viste, unos malos modos, es bueno que los inhibas. Claro, sonreí, saludá, da la mano, no escupas todavía. La inhibición de estos impulsos recluidos en el inconsciente tiene como efecto no solamente la adaptación social. O sea, claro, si te han llenado de odio durante tu crianza, vos está bueno que te la banques, que disimules inhibición de esos impulsos. ¿Para qué? Y para adaptarte socialmente. Si no, la chinca de linda del barrio no te va a prestar atención. Sirve para adaptarse socialmente, inhibir el resentimiento y sus consecuencias, sino también toda una serie de perturbaciones de origen psíquico. O sea, al pibe ya lo hiciste pomada. ¿Qué queda después? Y bueno, que se la pase disimulando lo que él quiere hacer. O sea, el padecimiento que él sufrió de chico fue reprimido. Esa impotencia frente al adulto que lo maltrata, que lo subestima, que lo desprecia, que lo insulta, que le pega. Discúlpeme que diga tantas verdades en una sola oración. La reacción de eso es una persona que está resentida, que está mal, y que no solamente va a tener que inhibir todo lo que siente, todo, lo bueno y lo malo, sino que además va a tener perturbaciones psíquicas. ¿Qué sé yo? Va a ser tartamudo, no va a dormir, se va a enfermar no sé qué cosa, se va a accidentar con la nave, va a vomitar con no sé qué, va a tener alergias de esto. Su rostro está tenso y torturado por sus pensamientos. Siempre están nerviosos e inquietos. Sí, ese malestar que se generó viviendo con un tipo como Sigmund Freud. Discúlpeme, no le voy a hacer yo ni un milímetro de sombra a alguien tan importante, que además me cae muy simpático, me encanta leerlo a Freud, un tipo honesto intelectualmente. Pero ha sido socio de esto que todo el tiempo criticamos en La Bruja, así que no podemos nosotros sumarnos a la hipocresía. Si el mecanismo de inhibición no actúa, o sea, una vez que vos tenés ganas de matar a todo el mundo, no te lo inhibís a eso, puede desencadenar los actos que conducen a las aberraciones o crímenes que conocemos. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Como Freud silenció la relación entre estas aberraciones inconscientes, de origen inconsciente, no lo relacionó con el maltrato de los padres. De hecho, él maltrataba igual o peor a su familia. Él no dijo, no, el inconsciente está lleno de estas aberraciones por culpa del maltrato. No lo dijo nunca, ni lo diría. Y no lo dicen hoy los psicoanalistas, además. Primero vos al tipo lo reprimí. No quiero repollo, no quiero pollo, prohibido el piano, prohibido tu primo. El pibe sale hecho un infeliz. Y vos decís, ah, che, el ser humano es infeliz. No, boludo, no. El ser humano no es infeliz. Hable bien, Carlos. Ese modo de criarlo patriarcal, prohibitivo, despreciativo de la naturaleza del niño, eso genera la aberración. Es evidente, me parece. Por lo menos lo es para nosotros. Estamos parados en ese lugar del mundo. Siempre lo hemos estado en La Bruja hasta que alguien nos convenza de lo contrario. Allí está Nietzsche, allí está Wilhelm Reich. Y por suerte hay unos cuantos más, pero somos minoría, ¿eh? Somos minoría. La mayoría sigue creyendo que esta cosa antisocial es del ser humano. Entonces nosotros volvemos a la primera imagen del programa. Ah, mirá, a ver. Llegan tres o cuatro tipos con una espada, con una cruz, se encuentran con otros. ¿Cuál de los dos es el ser humano? Decime. El que viene con armas, pensando cómo convencer al otro de sus ideas, o el que festeja cada gesto del otro y lo convierte en un gesto de amistad. ¿Qué diría Sigmund Freud entonces? ¿Dónde está la aberración? ¿Quién es el aberrante allí? Es muy claro que posiblemente sea gravemente errada la teoría de Sigmund Freud por este motivo, en todo caso por asignarle a lo humano lo que solamente pertenece a media humanidad, ¿eh? A la cultura occidental y las influencias que ha ejercido, por supuesto, sobre buena parte del planeta. Así que bueno, lo voy a decir Wilhelm Reich por las dudas. Primero dice, es cierto que el inconsciente tiene contenidos antisociales, aberrantes y qué sé yo, pero este contenido del inconsciente, lo dice Wilhelm Reich, y sus elementos inhibidos son sobre todo residuo de actitudes infantiles hacia el más cercano entorno, padres, hermanos. El niño, criado en una cultura patriarcal, debía reprimir estos impulsos para adaptarse a la existencia, para sobrevivir y que no lo mataran a sopapos. Que no lo mataran a sopapos. Ahí yo te había pedido algún audio 51, ¿lo tenés? Vamos a escuchar un poquito hoy. Siempre nos gusta bajar bien abajito los temas que tratamos acá en La Bruja. Este es un programa que tiene mucha divulgación en todos los pueblos de habla hispana. Es el programa Caso Cerrado. Yo creo que se graba en Miami. Lo conduce una abogada, Ana María Polo. Y nos va a ayudar, usted no sabe cuánto, Caso Cerrado, en este caso por lo menos, a contar en un ejemplo exacto y concreto, con una historia cargada de detalles, son las únicas que existen, a ver cómo ocurre este maltrato y qué dice cada uno de los personajes maltratados, qué dice el mundo adulto, qué dice el mundo infantil, al que por su propio bien, supuestamente, se lo disciplina para que sea una buena persona, para que sea alguien en la vida. Antes de presentar el audio, 51 dijimos, es para los que quieran buscarlo, la edición estelar de Caso Cerrado del 14 de septiembre del año 2012, yo lo bajé de YouTube, debe estar por ahí. Caso Cerrado es, por supuesto, un programa muy polémico, mucha gente, qué sé yo, pero lo escucha medio mundo. Una aclaración quiero hacer o dos. Caso Cerrado presenta, para los que nunca lo han visto, conflictos familiares o de trabajo, gente que, no sé, que quiere una herencia, que le disputa, no sé, que la tenencia de un hijo al otro, al exmarido, esta clase de conflictos. ¿Y qué pasa? Yo he escuchado por ahí la crítica, dicen, pero eso está armado. Porque usted va a escuchar a algunas personas que representan el drama y supuestamente son los personajes reales. La realidad es que eso no es así. Y Caso Cerrado, si usted se toma la paciencia de ver hasta el final, final, final, después de los créditos, dice clarísimamente que Caso Cerrado muchas veces está dramatizado, o sea, está actuado para preservar la identidad. Así que lo hacen bastante bien, no siempre uno se da cuenta si son actores o si son las personas reales, que también las hay a veces. Y por supuesto sí está muy producido, porque lo liquidan en pocos minutos, te liquidan un caso complicadísimo. Hay un montón de indicios para darte cuenta que el tema está recontra preparado, lo hacen aparecer espontáneo. Pero el hecho de que esté preparado no le quita mérito. Suponete el Quijote de la Mancha, está preparado. Sí, para mí no, eso no pasó nunca, eso es mentira, sí, claro que es mentira. Los Miserables de Víctor Hugo, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Martín Fierro, sí, claro, todo mentira. La vez pasada pasamos un episodio de Los Simpson. Lamento decepcionarlo, pero eso también estaba preparado. Vamos a escuchar la introducción, 3 minutos, acerca de este caso. Es un maltrato familiar de un padrastro hacia su hija. Entonces la hija ya está cumpliendo los 18 años. La madre de la nena ha protegido al maltratador, a su nueva pareja, digamos. Pero metámonos en los detalles. Me explicas que cuando tenías 12 años de edad, tu madre se une con José y al principio pues todo color de rosa, como suele suceder, hasta que el señor José comenzó a imponer su carácter. El hombre de la casa, el disciplinario, etc. Dime algo, ¿alguna vez te suspendieron de la escuela por mal comportamiento, por groserías, por abuso de drogas? No. ¿Nunca te suspendieron de la escuela? ¿Te arrestaron alguna vez por alguna de ese tipo de comportamiento? No. Tampoco. Se lo debes a nosotros. ¿Hasta qué edad te pegó este hombre a ti? ¿Cuál fue la última paliza que te recuerdas fue la peor? Hace un año. O sea, tenías 17 años de edad. ¿Qué ocurrió? Fue la vez que me aventó y me empezó a golpear. Por lo del chico que querías traer a tu casa para presentárselo. Al drogadicto. Muy bien. No es drogadicto, ni siquiera lo conoció. ¿Cómo responden a la demanda? Ella quiere $100,000 por daños y perjuicios que quiere utilizar para su educación. ¿Cómo responde? Pura mentira, doctora. ¿Cuál es la mentira si ustedes admiten que le pegaron? ¿Cuál es la mentira? Ok. Le enseñamos, le dimos una buena vida y cómo nos está recompensando, nos quiere quitar todo. ¿Te has ponido a pensar en eso? Se ha ponido a pensar, no, nos vas a dejar en la calle. ¿Sí lo has pensado? Nos vas a dejar en la calle. Doctora, déjale explico mi vida. Le voy a enseñar un ejemplo. Yo cuando tenía 6 años, andaba con mis amigos. Quebré una ventana a uno de los vecinos. Mi padre me había dicho, el día que hagas algo, ponte frente a ese problema y toma responsabilidad. No sé qué pasó ese día, me dio miedo, me metí a la recámara, asustado. Ok, mi padre le dio dinero al vecino por la ventana, entró a la recámara, me arrastró de las greñas, de la camisa, nunca se va a olvidar, me arrastró por la sala, me llevó al garage. En ese garage teníamos una silla y él tenía un palo, ok. Desde ese primer día me pegó en las piernas, me pegó en los brazos. Al principio yo lo vi como mal, pero después de todas las ocasiones, todo lo negativo que hice en mi vida, empecé a entender que fui una mejor persona por esa disciplina. O sea que tú vives tu vida de acuerdo al trauma que sufriste cuando tenías 6 años de edad. Yo soy hombre hecho y derecho. Él lo ha hecho. Te traumaron, te dejaron sin greñas y te traumaron. Te traumaron el resto de tu vida y esa es tu manera de relacionarte con el resto del mundo, incluyendo con tu esposa abusada, que permite que tú le digas, cállate, que ahora voy a hablar yo, como si tú fueras. Porque yo soy el hombre. Por favor, para que hable un sinnúmero de estupideces, como has dicho ahí. Estupideces. Fíjese, yo estuve en la guerra. Escúcheme, señor. ¿Quién es usted para pegarle a esta niña que no es su hija? ¿Quién es usted? Exagera. No le pegué. Es una disciplina. Yo le he dejado, porque él es el varón de la casa. O sea, que usted permite que este señor le pegue a ella. Fíjese. Doctora, pero ahora los muchachos le quieren uno llamar a la policía nada más porque lo empuja a uno. Entonces los muchachos ahora exageran. Eso es lo que ella está haciendo. Está exagerando. Está exagerando. Oh. Se la pasa todo el día en el internet. El internet es más, pura doctora, porquería. Pura porquería. Le va a contaminar la cabeza. Creo yo que la mayoría de nosotros, en la casa de al lado, o un primo, un pariente, un compañero de algo, estos escenarios son habituales, no nos agarramos la cabeza, el maltrato intrahogareño es habitual en la cultura occidental, en la que llega con una espada y tratando de imponerle las ideas al otro, en la que se alegra con los espejitos de colores, no es tan habitual, ¿eh? Debe existir, tal vez, no sé, habría que verlo. ¿Y qué pasa? Cuando esta chica va al psicólogo, el psicólogo cree que el problema está en ella. ¿Entendés? Hay una increíble complicidad acerca de la estructura de maltrato patriarcal. No se cuestiona que Colón quisiera convencer a otro continente de su religión. No se lo cuestiona. Bueno, cada uno tiene sus ideas. No, ¿cómo? Es una falta de respeto. La conductora, Dios me perdone, discúlpeme, señora, su programa me encanta, lo traemos acá por algo, pero la conductora, que es norteamericana y es muy occidental, le pregunta si la han arrestado. Porque si la hubieran arrestado, si no, no sé por qué se lo pregunta, de algún modo estaría justificada una cierta disciplina o sanciones a la niña, ¿no es cierto? Pero fíjate en dónde, cuál es el piso o el índice que la buena de la película, no sé cómo llamarlo, busca, che, pero esta mina verdaderamente tenía un mal comportamiento. Pero es que volvemos a lo de antes. ¿Por qué pensás que una persona termina haciendo desastres en la vía pública? Muy probablemente porque ha sido maltratada en su hogar íntimo. Así que no hace falta que la hayan llevado a una comisaría para decir que la culpable es la hija y no los padres, digamos. Nada, una señal de dónde incluso está la conductora del programa, que en general tiene unas ideas interesantes, de vanguardia para lo que es la cultura general, digamos. Después en un rato va a venir la psicóloga que, como ya estamos viendo, no la va a salvar lo suficiente. Le va a decir al tipo, lo hizo demasiado. No está mal en sí lo que hizo, sino que se le fue la mano. Se te fue la mano, ¿entendés? No está mal el desprecio. Está mal que el desprecio se convierta en castigo físico. Eso es lo que responde, por lo menos, esta psicóloga, que también en otros programas que uno la ha visto dice, ah, bien, dentro de todo es abierta, acepta distinto tipo de opciones culturales, religiosas, sexuales, etc. Le dimos una buena vida. ¿Eh? Ahora van a mostrar una foto en la que está la familia feliz. Y la mayor parte de nosotros, me incluyo, durante mucho tiempo por lo menos, ¿Cómo fue tu infancia? Ah, muy linda. Sí, yo fui a un buen colegio. Sí, no, las navidades eran muy lindas porque... Mirá esta foto, qué buena. Mentiroso. No fue eso lo que pasaba en tu casa. Otra más. El padre del maltratador lo recontra maltrató al otro, ¿no? Le pegaba en la piel, hacía pomada. Así que ese tipo, el actual maltratador, ¿no es también víctima? Va a ir en cana el tipo, va a terminar en la cárcel por lo que hizo, ¿sí? O sea, acá estamos diferenciando, como siempre hacemos en La Bruja. Una cosa, norma de convivencia. Ahora, vos lo mirás al tipo, convencido de que así es la vida y de que eso es lo que hay que hacer. Si yo salí un hombre de bien y mi padre me hizo eso, yo quiero que le pase lo mismo al otro. Él que vaya en cana, pero también es una víctima, me parece. Y hasta este momento, por lo menos, 53 tenés, niegan haberle pegado. No le pegamos. Éramos felices, no le pegamos. Y las navidades eran hermosas. Yo traigo una evidencia. Ajá. De que nosotros hemos sido una familia feliz, una familia unida. Y yo traje unas fotografías. Vamos a verlas. Vamos a ver, señor director. Mira, ¿qué edad tenía Jessica en esta foto? Aquí fue su graduación de high school. Ah, ok. La llevamos a Orlando, la llevamos a Disney World, nos la pasamos re bien. Mire la cara, mire la sonrisa. No es una se mira muchacha, una niña, ahí está. Eso no es una muchacha golpeada, fíjese. Ni triste. Le hemos dado una buena vida, nada más que ella no lo ve, doctora. Ahí sí, después fuimos a Orlando, bueno. Sí. Estás en esta situación, Jessica, estás en el colegio. Estás en esta situación porque te dimos buena vida. ¿Y ahora cómo nos quieres? ¿Tú? ¿Nos quieres quitar el dinero? ¿Nos quieres quitar el dinero? ¿Tú querías que yo me quedara sola el resto de mi vida? Yo te entiendo. Ellos han traído esa evidencia donde te ves sonriendo. A veces los niños se sonríen y no están felices. Eso ocurre, yo lo sé. Como abogada de familia por muchos años he visto miles de fotos de niños que aparentan estar contentos. Y detrás de esa sonrisa lo que hay es un mundo de abuso. Y se sonríen por no llorar miles de veces. Yo tenía que fingir con todos mis amigos de que tenía una vida normal porque tenía mucho miedo. ¿Miedo? ¿Cómo hablas de tus propios padres? Tenía miedo de llegar a mi propia casa. Cuando debería de ser al revés, donde tienes más seguridad. Ha sido manipuladora muchas veces. No. Ha manipulado las situaciones para que uno crea. Habla mentiras, doctora. ¿Y lo que tú quieres es separarme de José? Yo no quiero separar de José porque ella realmente esperó a ser adulta para traer esta demanda. La pudo haber hecho de menor. Y no lo hizo. Yo me aguanté claro todo este tiempo y me callé por temor, pero ahorita yo tengo 18 años, estoy viviendo en la universidad y por eso me... Ya que te dimos todo, ya que estás a gusto. Dime una cosa, ¿tú tienes alguna evidencia en este caso? En el próximo audio vamos a escuchar el audio de una filmación que se presenta allí, supuestamente una cámara oculta. Estas cosas suelen estar armadas, como dijimos, ¿no? En donde se ve que el padrastro golpea cachetazos y cosas así a su hijastra, digamos. Hay muchas cosas para comentar, ¿eh? Me imagino que los oyentes están escuchando también otras tantas. Un detalle, la conductora del programa, que es occidental y que está expresando, digamos, lo mismo que Sigmund Freud, en el contexto del programa de hoy me refiero, ¿eh? Lo mismo que critica Wilhelm Reich, continúa hasta el día de hoy como sentido común, expresado por la conductora en este caso. ¿Quién eres tú para pegarle a esta niña que no es tu hija? Está diciendo que si fuera la hija, él sería alguien para pegarle, me parece a mí. La frase textual es, ¿quién eres tú para pegarle a esta niña que no es tu hija? Y luego, dentro de un rato, vamos a escuchar a la psicóloga, que en general tiene lindos tratamientos, pero va a expresar lo mismo que en este programa estamos explicando, por eso lo traemos, nos viene casi textual. Está bien la disciplina, va a decir la psicóloga. La disciplina, recordemos, dice, o sea, sentido común, ¿eh? La tipa está legitimada por toda la doctrina, los cursos, las academias, ¿verdad? La tipa está bien, los que somos raros somos nosotros, señora. El propósito de la disciplina, va a decir, es en realidad, como si fuera esa la verdad, enseñar autocontrol. ¿Se acuerda lo que decía Wilhelm Reich hace un ratito? Hay que reprimir, simular, como decía, impulso antisocial de enojo hacia el mundo adulto, hay que sofocarlo, hay que disimularlo, y a eso le llama autocontrol. Claro, eso debe ser enseñado a través de la disciplina. O sea que primero los chicos los maltratamos, sos un tonto, sos una basura, no entendés nada, yo te voy a enseñar lo que es la vida. El chico se enoja y después tenemos que enseñarle a que no exprese ese enojo. Este tipo de casos que se presenta hoy en caso cerrado se han dado, son posibles, y estamos viendo un ejemplo muy grande de lo que puede ocurrir, el destrozo que puede ocurrir en las familias donde hay abuso. Jessica tiene 18 años, está demandando a su mamá Mariana y a su padrastro José por la suma de $100,000 por abuso físico y mental que sufrió a manos de José, pero a manos de ambos, porque mamá estaba a favor de que José la disciplinara físicamente, dándole golpes. Ellos dicen que ella exagera, puede ser, pero ella dice que ha sufrido muchísimo. Ven, acércate a mí. Cabe notar que en esta demanda... ¿Qué le vas a decir? ¿Mentiras? Lo como que siempre. Le dé la gana. Mentiras, como ella siempre. Es adulta. No me haga caso. ¿Pero qué tipo no de actitud caso. Es esa? No me toques, no me toques. Vamos a ver, señor director, las imágenes que trae la demandante. ¡Despierta! ¿Qué te dije del internet? ¿Qué te dije? ¿Qué porquería es esta, eh? ¡No me haces caso! ¿Cómo te atreves a grabar esto? ¿Cómo te atreves a grabar esto? ¿Qué no me haces caso? ¡Cómo te atreves en mi propia casa! ¿Quién soy? ¡Con mi propia cámara! Ok, yo le pedí disculpas. Me pasé un poquito, ¿ok? Un poquito. Pero ese día le pedí disculpas. ¿Cuántas veces ocurría esto? Casi diario. Casi diario. Pero era por su bien. Por eso está en el colegio. Espero ahorita que la mamá esté bien, con los ojos bien abiertos. Bien abiertos, porque yo estoy tratando de mantener mi calma para no causar una desgracia aquí en mi propio lugar contigo, porque eres una persona tan desgraciada, eres tan despreciable, eres tan asqueroso. ¿Esqueroso? Tan poco hombre, que es que no sabría ni qué hacer contigo realmente. Bueno, sí sabría, lo único que... Soy hombre y derecho, no creo, doctora, que se pueda grabar. Fíjate la reacción de la señora, que seguramente sea la de muchos oyentes. Lo que se ve en la filmación es un castigo físico tremendo, pero la tipa dice: yo sabría qué hacer con usted, pero no se podría grabar. Está pensando en hacer lo mismo que hizo el tipo. Despreciable, asqueroso a un personaje que lo que tiene que hacer es ir a la cárcel, porque eso no se hace, pero que en realidad está contagiando un virus que le fue transmitido. No lo estoy exculpando, que vaya a la cárcel, eso no se hace, está prohibido. Pero despreciable, asqueroso, sabría qué hacer con usted, pero no lo podría grabar. Va a ser algo igual o peor de lo que hizo él. Justicia por su propia mano va a ser. Entonces nosotros decimos, ¿de qué lado del mar está incluso la conductora, que pertenece a la cultura que nosotros habitualmente criticamos? Un día me lo van a agradecer. Señora, esto no es disciplina. Acuérdese que el propósito de la disciplina es en realidad enseñar autocontrol, la noción de los límites, y que la persona experimente a través de la disciplina las consecuencias de su conducta, pero eso no implica abuso de ninguna naturaleza. Eso no implica ningún tipo de conflicto con el niño, todo lo opuesto. La psicóloga cree que hay que imponer una disciplina para que conozca los límites. Conocemos todo ese discurso, es el discurso, claro, es lo que hay que hacer con un chico que fue maltratado. Un chico que fue maltratado está enojado con la vida, con el mundo adulto, está resentido. Así que va a tener reacciones de rebeldía exageradas, que no son naturales, son resultado del primer maltrato. ¿Y con qué responde Occidente? Con otro maltrato. Tiene que conocer los límites. Los límites te los enseña la vida. Desde que tenés una semana de vida ya aprendés los límites. De a poquito no te los tienes que enseñar. Pero además, ¿quién te los va a enseñar? Decime. A veces el silencio es la palabra justa, la que enciende las luces, la que mejor se escucha, la que place o se sufre, cargada de milenios, la que otorga hermosura, la flor del pensamiento. La mía habita en el silencio. Enseguida regresa De Colección.